Arrancamos el cafecito político con el querido Juan Carlos Junio. Formalmente, buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, ¿todo tranqui? Todo tranqui, sí, aquí estamos. Bueno, tengo dos disparadores para el cafecito. Bueno, dispare. El primero tiene que ver con la reunión del Fondo Monetario Internacional o los representantes del fondo con Axel Kicillof. Uh-huh. Justo yo te pregunté el miércoles, ¿no? Sí. Si te hubieran dicho, nos juntamos, vos hubieras dicho que no, pero en función de lo que vos creías... Tenías para ofrecer que eso no iba a ocurrir, pero en función de las posiciones expectables. A mí me parece, para decírtelo rápidamente, escuché alguna crítica, a mí me parece lógico las dos cosas, que el Fondo Monetario quiere escucharlo a Kicillof y que Kicillof lo reciba. A mí me parece lógico. ¿Coincidís? A mí me parece lógico que Kicillof lo reciba. Sí. Que el Fondo Monetario en realidad quiera ir a ver a Kicillof o a otro, no sé cuál es la lógica. Más que, bueno, por las dudas, ¿no? Por lo que claro. Pase en el futuro y un poquito para la tribuna. Es una señal que a Macri no sé si le gusta tanto. No creo, la verdad no creo, es cierto. Pero bueno, Kicillof fue ministro, puede volver a serlo, ocupar un cargo público importante. Y desgraciadamente este gobierno de Macri nos encajó una deuda fenomenal con el fondo que... habrá que revisar, así que bueno, no, lo cortés no quita lo valiente. Te voy a tirar una frase que parece no querer decir nada, pero a ver si la agarrás. El fondo se juntó, para mí, con el referente económico más importante que tiene el kirchnerismo después de Néstor Kirchner. Después de Néstor Kirchner. Claro. ¿Está bien? Pícaro, pícaro, bueno. Bueno, pero ¿sabes qué me llamó la atención? Y acá el centro del eje de mi pregunta... hoy lo escuché a Kicillof aquí con Víctor Hugo y con Campana. Ajá. Y contó Kicillof que él dijo, bueno, que le expuso las consecuencias tan negativas que tienen las políticas de ajuste en la Argentina, en su historia, actualmente, y en el resto del mundo, donde efectivamente el Fondo Monetario ha hecho de las suyas, y que, bueno, la situación era muy dolorosa para una porción muy importante de la sociedad. Y que el Fondo Monetario le dijo, pero nosotros no hicimos un programa de crecimiento. A nosotros nos llamaron por un plan de estabilidad cambiaria. Y me pareció una respuesta tan floja, pero tan floja por parte del Fondo, que dije, ¿cómo se exponen a eso? Primero, porque era obvio que Kicillof iba a decir una cosa así. Y segundo, es a todas luces una mentira flagrante, porque el objetivo, digo yo, es evidentemente otro esta aplicación de las políticas del fondo sobre un país como el de la Argentina, ¿no? Pero te traslado la inquietud. Sí, no puedo más que compartir totalmente tu análisis. Pero por eso yo creo que nos remite a la primer pregunta o el primer diálogo que acabamos de sostener. Si sabe, como vos decís, que le van a decir todo eso, sí. Y sin embargo va, sí. Es porque piensa que les conviene... dejar planteado que tiene una actitud dialoguista y deja planteado un puente para el futuro. Mm. Y asume que va a quedar descolocado conceptualmente porque también eso lo sabe, que su respuesta es pobrísima, su respuesta es elusiva y nadie puede creer que Caldarelli, Caldarelli cree que una parte de la economía no tiene nada que ver que lo financiero y la política internacional financiera no tiene nada que ver con la vida de la sociedad. No, pero además, que un organismo no puede creer eso, nadie puede creer que un economista de nivel internacional pueda pensar eso, o que por no más fanático que sea. Pero, y que no les interese. No, que no les interesa, no hay duda. No hay duda. No es que no lo sepa, no les interesa. No es que no sepa. Para mí sí les interesa, Juan Carlos. Quiero decir, ¿cómo no le va a interesar al Fondo Monetario que te genera semejante situación si, en todo caso, su preocupación, entre otras, debería ser que te puedan devolver la plata? ¿Cómo haces para devolver si no creces? Lo que yo creo es que en realidad lo que está escondiendo es que el objetivo fundamental es condicionar las políticas de países como los nuestros. Sí, eso no te lo van a decir nunca. No, pero ¿qué quiere decir condicionar las políticas, Pablo? Porque hay como una contradicción, me parece. A ver. Bueno, si el fondo no cobra si no creces, y sin embargo sus políticas siempre son para que no crezcas. Entonces ahí hay una contradicción. Lo del fondo no creo que se mueva con esa lógica. La lógica del fondo es prestarte, sí. Y después... llevar a cabo un plan económico en donde no creces, pero sin embargo tenés que poder pagar la deuda de intereses con el fondo. ¿Cómo se hace ese milagro? se hace bajando el gasto del Estado y bajando el gasto social en lo sustancial, y con eso teniendo déficit cero, que es mentira, es déficit cero después del pago del servicio de los intereses, ¿no es cierto? No existe el déficit cero. El déficit en realidad nuestro es 5% en contra. Pero yo soy más conspirativo, pero seguro tenés razón vos. Pero yo soy más conspirativo. ¿Quién es el Fondo Monetario Internacional? Los grandes países de las potencias capitalistas del mundo. Y yo estoy convencido que lo que más les interesa es condicionar nuestro desarrollo y que ni se nos vaya a ocurrir dejar de ser proveedor de materias primas para que ellos hagan el gran negocio. Eso es una cuestión estratégica, efectivamente, sí, lo comparto, es una cuestión estratégica, no es lineal, pero eso, porque hay cambios en esos países, cambios en Estados Unidos, en todos lados, pero eso es lo de fondo es quedarse con los recursos naturales, por ejemplo, de la gran mayoría de los países del mundo, como el nuestro o como Venezuela. Sí, efectivamente. Ahora, para eso tienen que prestar, porque si no, les ocurre lo que hizo Néstor Kirchner y Lula. No puede volver a ocurrir eso. Le cancelaron, y entonces no pueden ni condicionar ni nada. Al tener que prestar, después están obligados a cobrar. Si no, ¿cómo es? ¿Cómo hacen esos países capitalistas que ponen la plata? Y ahí se genera una contradicción entre el objetivo estratégico y la necesidad de cobrar, para lo cual te hacen el plan de ajuste. Creo que por allí se mueven ellos, no sin contradicciones también. Bueno, a mí me pareció muy interesante la escena que se dio, ¿no? Insisto, entre uno de los referentes económicos del espacio opositor más importante de la Argentina, con una experiencia exitosa hace poco tiempo atrás, y el Fondo Monetario ir desnudo a un tête-à-tête que después saben que va a trascender. A mí me parece la escena súper interesante y se le sacó poco jugo. Se quedó todo en los bizcochitos, en el libro que tenía Kicillof, pero escuché con atención la respuesta, ¿no es cierto? Y me pareció que podíamos intercambiar estas ideas. Segundo punto, Juan Carlos, estamos con Juan Carlos Junio, dirigente del Solidario, es nuestro cafecito político habitual de los días viernes. La nota de Bonelli de hoy, ¿sí? Me llamó la atención en un punto, Juan Carlos, a ver si estoy equivocado acá también. El título es... En el anterior no estuviste equivocado, en general coincidimos, bien. Con algún matiz, pero coincidimos. Bueno, dale. Dice, datos concretos de la operatoria para lavar dinero durante el kirchnerismo, dice Bonelli, ¿no? Sí. Y se agarra de la causa fotocopia de los cuadernos, en que Bonadío y Stornelli la tienen re clara, porque hablaron un par y ya entendieron cuál es la lógica, dice... Por primera vez existen datos concretos e información confiable sobre la ruta del dinero y la corrupción del gobierno de Cristina Kirchner. Y después dice, escucha esto, Clarín pudo saber que en el país se habrían utilizado financieras locales, operadores de la Citi y los servicios de bancos regionales. Para el exterior habrían usado algunos importantes bancos internacionales. Yo digo, ¿me equivoco yo o son los Panama Papers? Porque acá lo que se supo es que bancos internacionales tenían una fachada que efectivamente habían logrado exteriorizar una enorme cantidad de fondos de grandes fortunas que querían la barguita. ¿Te acordás las 4.040 cuentas de la HSBC? Sí. Es más, yo le diría a Bonelli, sí, y uno de esos bancos lo tenés en la unidad de información financiera con gente adentro. Y los nombres que aparecieron eran, los apellidos eran M, no eran K, ¿no? Sí, está claro, lo que vos decís es cierto. Durante muchos años los bancos tuvieron, más que nada los extranjeros, eso que le daban en llamar banca privada, sí. ¿No es cierto? Que era lo que vos decís, eran mecanismos para facilitar la fuga de divisas, y eso, el más conocido fue el del HSBC, pero todos sabemos que había otro, ¿no es claro. cierto? El del HSBC estuvo a punto generó un gran escándalo internacional, hubo una comisión investigadora que viajaron, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso así fue y está planteado. Acá lo pone, yo creo que hay que contextualizarlo, sí. ¿No es cierto esto? Dice, como vos decís, y después habla de cuevas, de bancos sí. regionales, por lo tanto no solo bancos internacionales, cuevas y bancos regionales. Habrá que ver qué es lo que se traen en eso, ¿no es cierto? El objetivo de ¿qué fondo... queda de lo de los bancos internacionales dentro de una semana, dos o tres, qué queda de lo que ellos entienden por cuevas y qué queda de lo que entienden por bancos regionales. Dejo planteado, hago reserva de derecho. No, porque toda la nota me parece lo que hace es pretender defender la causa fotocopia de los cuadernos de el ataque que muy sufrió por bien, el tema de eso. Estamos de acuerdo. Pero mira esta frase, según se dice, una parte importante de lo robado estaría en el exterior en paraísos fiscales. Sí, ya se descubrió, se llama Panama Papers, ¿no? Sí, solo que acá, acabás de decirlo vos, lo dice sí. La nota en todo sentido, el sentido general de la nota es involucrar a lo que le llaman los sobornos, porque acá no habla de Cristina. No, porque no está mencionada. En toda la nota, la causa se refiere, lo dice textualmente en algún lugar, a los sobornos, ¿no es cierto? Sí. No a Cristina, aunque para ellos la clave, acá está, que habrían ayudado a ocultar el dinero de los sobornos. La clave es Cristina, aunque no lo dice, no puede decirlo, no tiene cómo. Bueno, si sin embargo, lo confiesa. Sí, claro. Vuelvo a aquello de que yo por allí hablo de lo confiesa. La causa parece clave en el año electoral. Así es. El año electoral no son las cuevas, ni el contador este de Cristina. Es Cristina. Sí. ¿No es cierto? Yo le traduzco a esta muchachada lo que el río revuelto, son pescadores de río revuelto. Última, Juan Carlos, qué golpazo para el gobierno el dato de inflación, ¿no? Sí, un golpe terrible, el presidente ya no sabe qué equilibrio hacer, los muchachos de la esquina dirían de qué disfrazarse, sí. ¿No es cierto? Porque ya dijeron muchas veces seguida, habrá gente incauta, poco avisada, pero son tantas las veces que dijeron que la inflación bajaba, la iban a bajar, segundo trimestre, primer semestre, qué sé yo. Incluso todas las consultoras vinculadas al gobierno hablaban de menos, de 2,5, 2,6, 2,3, bueno, 2,9 y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 3,8. Impresionante. Cuando lo anualizás te da un número horrible. Sí. Es cierto que a fuerza de recesión del plan del Fondo Monetario Internacional de Caldarelli puede en algún punto atenuarse. Pero mientras tanto, vos tenés que la leche, el pan de los autos, no hay nada que no. Creo que es otro golpe a la credibilidad. Después, acá en la nota se las ingenian por todos los medios, en toda la nota, para decir, no, igual vamos a ganar, ¿no? Porque con la corrupción la gente se va a hastiar y la gente acá se lo pone en el comentario a Peña, que es un sabio, ¿no? Sí. Que sabe todo y sabe el futuro, y entonces la inflación del 2,9 el año pasado dio el 47,5, sin embargo, nosotros vamos a ganar, dice Peña. Creo que cada vez eso se hace más vidrioso. Juan Carlos, gracias, como siempre. Juan Carlos Cuña, el cafecito.